Elías quiere conocer a una chica y no quiero saber de nadie yo. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Alejandra. Se va a hacer Reyes. Chupete a la salida. ¿Se va? ¿Qué opinas de eso, Alejandra, de que te van a hacer chupete a la salida? ¿Qué opinas de eso? No me gusta el chocolate. No le gusta el chocolate. No le gusta el chocolate. Okay. Vamos con el amigo que quiere a flirteo ingresar desde ahora ya. ¿Usted quiere conocer una chica o un hombre? Una niña, una mujer. Una mujer. Ya, nah. Es heterosexual. Obvio. ¿Desde cuánto, hace cuánto tiempo que está solo? Igual he tenido por ahí aventuras, pero... Qué terrible que un hombre no conteste jamás lo que uno le pregunta. Jamás. ¿Hace cuánto estás solo? ¿Hace cuánto estás solo? Harto tiempo. ¿Perdón? Harto tiempo. ¿Cuántos meses, hombre? Unos 5 meses. Unos 5 meses. Entonces sí. Si uno puede tantear más o menos si la herida está un poco a la vista. O se ha langueteado la pata últimamente. Sí. Ayer, por el domingo, le pusieron de esa lámpara, ¿cómo se llama? Lámpara en la cabeza para que no se... Pantalla de ampolle de lámpara. Para que no se rasque la herida, porque sí. Jugando frisbee se cayó por un barranco. Sí. Jugando frisbee. Tiene todo el lomo partido. Sí. Entonces, se tiraron muy lejos el frisbee y salió cagando por un barranco. Le tienen todo eso aquí puesto en el cogote para que no se pueda lamer la herida. Black, ¿qué te pasó ayer con eso? ¿Te sentiste cómodo? Al tener una pantalla en el cuello para... Un perro lámpara, es un perro con lámpara. El perro lámpara. No se la puede mamar ahora. Okay. No se puede chupar la herida. Ya, oye, vamos con el amigo. ¿Qué gente quiere conocer usted, amigo? Mira, antes de ir al punto, quiero saludarlo a usted y felicitarlo por el programa. Ya. ¿Qué es lo que más y te gusta? Que yo escucho desde el primer ahora día. Sí, habla con él. Desde cuando usted estaba en la Irlombrada. Con Rodrigo Arzacuela Campo, amigo. Claro que sí. ¿Ya? Pero por eso más que nada. Y ahora el punto hoy, que, bueno, quiero conocer chicas que son de los experimentos. Qué terrible. Se le escucha como el orto, amigo. Deme un segundo, voy a arreglar un problema técnico acá. Tranquilo, ¿ah? Háblele nomás. Tranquilo. Háblele nomás. Ya, ¿qué tipo de chica es la que quieres conocer? Mira, yo quiero conocer chicas que les guste la música ochentera. O sea, que les gusta onda así... Rod Stewart de Cashba. ¿Qué más te gusta de esa época? Claro, música de esa época. ¿Qué más te gusta de esa época? ¿Qué más te gusta de esa época, hombre? Sé que te escucho como el otro, hombre. ¿Qué más te gusta de la época de los 80? ¿Qué otro artista? En general, más que nada. En general, todo es en general. Ya, Elías, descríbete para que las chicas comiencen a llamarte. Ya, yo mido 1,70 m, ¿ya? Soy moreno, pero castaño, ojo café. Un huevo común. Y, bueno, soy con textura mediana. ¿Te encontráis rico, te encontráis del montón o tenías alguna gracia así en tu físico que te miran? No, me encuentro del montón, ¿no? Pero... No lo escucho. Gracias, yo creo que no te va a llamar nadie, pero sigamos intentándolo. No, ¿qué tipo de chicas buscas? Específicamente en lo físico y en el lo... closet. Ok. Las que te dicen, igual así como tú mantienes una relación extraña, ¿sabes? Un dado messenger y todo eso, pues. Fome, está buena. Ya, da tus datos, amigo. Sí, da tu messenger, tu hotmail. Te voy a dar tu mail. Ya. ¿De Chile? Ya. @hotmail.com. Perfecto, muchas gracias. Que le vaya muy bien, amigo. Un aplauso. Dámelo todo a él porque él se va a sentir muy agradado que todas las chicas quieran conocerlo.